en estos tiempos de aislamiento, no hay que perder la calma. La Cachilo trae cuentos para que disfrutes en casa. Lluvias eran las de antes. ¡Qué manera de llover! Dijo el mono. ¿Llover? ¡Ja! Dijo el sapo. No me hagas reír, mi hijo. ¡Lluvias! ¡Lluvias eran las de antes! ¿Sí, don sapo? ¡Se sabrá de lluvias este sapo! Figúrese que yo supe estar en el diluvio universal. ¿En el diluvio universal? Y en otro montón de diluvios. Cuente, don sapo, ¿cómo eran las lluvias de antes? Los que andaban tristes eran los tigres. Apenas veían una nubecita en el cielo y ya corrían a esconderse. Entonces los tigres de ahora son más valientes. ¿Tigres de ahora? ¡No me hagas reír! Tigres eran los de antes. Ah, pero le tenía miedo a la lluvia. ¿Miedo? ¿Qué iban tan fuerte que se le borraban las manchas? Sí sabrá de tigres este sapo. ¿Y usted andaba en medio de los tigres? ¿En medio? No, mijito. En medio no. Arriba de los tigres, domándolos. Fui el mejor domador de tigres de mi época. ¿Y no le asustaban los rugidos? ¿Rugidos? ¿Quién les habrá enseñado a rugir sino este sapo? Y eso que rugidos eran los de antes. ¡Qué manera de rugir! Parecía que era el fin del mundo. ¡Qué tiempo los de antes! Me da envidia, don sapo. Pero esta también es una época peligrosa, ¿ah? ¿Peligrosa? Peligros eran los de antes, pero toda gente valiente. Y más los sapos. Este mundo ha cambiado, mijo. Un ruido de hojas y ramas quebradas se oyó entre los árboles y el sapo de un salto se zambulló en la laguna. ¡Hey, don sapo! ¡No dispare! ¡Que es solo un tigre! El sapo asomó los ojos en medio de la laguna. Y contestó, ¡no le dije que el mundo está cambiando! ¡Sapos! ¡Sapos eran los de antes! Somos Luciano Temperini y Paula Ciani de Gustavo Roldán, Lluvias eran las de antes. La Cachilo, como siempre, te acompaña en donde estés. Pone siempre la radio aire libre. 91.3.